CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isamendi, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar con la actividad vinculada al Parlamento Nacional. Hablamos con el diputado Carlos Varela, de la Comisión de Transporte y Obras Públicas, porque está citado José Luis Falero, el ministro de Transporte. Recuerdan que habíamos hablado con el diputado Tierno, que nos había dicho que una de las razones de la citación tiene que ver con la negociación con las trabajadoras de los peajes, porque luego de Semana Santa o Semana de Turismo va a empezar de forma progresiva a trabajarse con el telepeaje. Eso las corre a ellas de las cajas, es decir, las deja sin el trabajo de la cobranza en caja. Y se había generado un espacio de negociación para ir buscándole alguna otra actividad en el mismo lugar donde cumplían tareas. Bueno, se quiere saber qué está pasando con eso, pero se suma, y por eso vamos a escuchar a Carlos Varela ahora, el tema del CITRAC, el control satelital a los camiones. Ustedes saben que se han generado accidentes de tránsito importantes en las últimas semanas, vinculadas también al tema de camiones de carga. Desde las agremiaciones vinculadas justamente al transporte, los sindicatos de trabajadores camioneros, se expresa que esto tiene que ver con no hacerlos o estar arriba de un camión 12, 14 horas, 10 horas. El control satelital serviría para que eso pueda ser denunciado y no se pueda llevar adelante. Y de la otra parte se indica que en realidad colocar el CITRAC generaría un impacto en las pequeñas y medianas empresas de transporte del interior, que muchas de ellas deberían cerrar porque no es un costo grande. Bueno, y ahí está la pelea y la discusión. Si no hay CITRAC, habría promesa de que iba a haber otro tema de contralor, y eso es lo que Varela dice que ha faltado. El diputado del Frente Amplio dice, no nos han traído cuál sería el plan B al CITRAC, cuando había una promesa del Ministerio de Transporte de traer ese elemento a la discusión parlamentaria. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Varela. Ha sido recurrente hace, yo diría, más de un año, y es la falta de controles que hay en el tema del tránsito de transporte pesado y los camiones. A partir de la decisión del Poder Ejecutivo del año pasado, del 2020, de eliminar el CITRAC, supuestamente para sustituirlo por un sistema de control diferente, hemos visto que eso no ha sucedido, y lo que ha ocurrido, lamentablemente, hace unos meses atrás, fueron una sucesión de accidentes, muchos de ellos mortales, donde estuvieron involucrados vehículos de transporte pesado, camiones. La verdad que a esta altura de los acontecimientos, cuando el ex ministro Heber, cuando era ministro de Transporte, anunció a principios del 2020, que sobre fines de ese año iba a haber un informe técnico que iba a habilitar un nuevo sistema de controles, pasó un año y eso no ocurrió. Bueno, queremos una explicación del interior respecto a dónde se está parado con relación a un sistema de control que es fundamental, no solo por temas de seguridad, que son los más importantes, sino por temas de evasión de impuestos, por temas de una competencia desleal entre aquellos que cumplen las reglas y aquellos que no lo cumplen, trabajo en negro, trabajo en condiciones infrahumanas para quienes manejan los vehículos. O sea, una serie de elementos que se están exponiendo cada vez más en la realidad, y seguimos sin que haya una respuesta por parte del Poder Ejecutivo. Por eso queremos explicaciones del ministro respecto a qué ha sucedido y dónde se está parado, para ver cómo se continúa con el trabajo del parlamentario en relación al control que debemos efectuar sobre el Ministerio de Transporte. La perspectiva es que si finalmente, como ellos han indicado, el CITRAC está liquidado, ¿haya una alternativa? Bueno, el CITRAC lo eliminaron. La alternativa supuestamente iba a estar pronta hace un año. Evidentemente no está. Eso favorece a los empresarios que no cumplen con las reglas que deben cumplir. Va en contra de los intereses fundamentalmente de los trabajadores, pero no solo de los trabajadores de transporte, sino de cada uno de nosotros que de una manera u otra utilizamos las carreteras, porque evidentemente cuando hay un accidente de las características que involucran el transporte pesado, puede estar también sofisticado, alguien que va con su vehículo familiar o con un ómnibus o lo que sea. Entonces, nos parece que ya a esta altura está llana la irresponsabilidad o en una decisión política, ¿no? Que queremos que quede claro el hecho de que no haya ningún tipo de control sobre el transporte carretero de carga. Ahí tenía la palabra de Carlos Varela, integrante de la Comisión de Transporte y Obras Públicas. Creo que el ministro Falero va a estar concurriendo la semana que viene a esta comisión para aclarar ambos temas, los de los peajes y el tema del Sitrac. Vamos a otras informaciones vinculadas también en este caso al Parlamento Nacional. Decíamos que hubo reunión entre la bancada del Frente Amplio y la vicepresidenta de la República por la agenda parlamentaria, pero también se aprovechó para hablar de otro tema, por ejemplo, con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimo. Hay una propuesta de la senadora Carmen Sanguinetti del Partido Colorado, coordinadora actual del Partido Colorado en el Senado, respecto a modificar uno de los artículos de la ley de urgente conciliación de la LUC, que era uno de los artículos que se cuestionaba en el pasado referéndum, que tiene que ver con el ingreso de mujeres con droga a las cárceles. ¿Por qué? Porque se considera que muchas veces esas mujeres son presionadas, apretadas, por de alguna manera decirlo en la jerga policial, para que lo hagan, y luego reciben penas muy duras por hacerlo. Y muchas son mujeres que tienen niños a su cargo. Bueno, se busca realizar modificaciones por Carmen Sanguinetti. Ayer la escuchábamos a Carmen Sanguinetti hablando del tema vinculados a los proyectos que tenía sobre la mesa. Y Argimón dijo que, bueno, que las legisladoras, los legisladores tienen todo el derecho de modificar las leyes que han quedado firmes, y la LUC es una de ellas. No aventuró futuro de apoyos por parte, por lo menos, de la coalición de gobierno a la propuesta de Sanguinetti si formalmente se hace. Recordamos que hay, para la semana que viene, una nueva reunión de coordinación entre Argimón y la bancada oficialista. Argimón también habló en torno al tema de la reforma de la seguridad social. Se le preguntó sobre los tiempos, sobre la hoja de ruta de discusión en el Poder Legislativo de la reforma de la seguridad social, y Argimón respondía a esto. Bueno, en realidad todas las leyes, luego de sancionadas, los legisladores pueden eventualmente presentar modificaciones. Forma parte de la tarea del legislador, si así lo entiende. Por lo tanto, nosotros, hasta tanto no se verifique y no tenga el ingreso y se verifique además el tenor de lo presentado, no podemos tener ninguna opinión al respecto. En su intervención del pasado domingo, el presidente Lacalle Pou ponía énfasis en uno de los temas que él considera cruciales para la vida del país, que es la reforma de la seguridad social. ¿Cuáles son los tiempos que se van a manejar por parte del oficialismo para la discusión y, bueno, para remitir el proyecto concretamente que surgirá de ese diagnóstico hecho por expertos? Bueno, ustedes estuvieron siguiendo, hubo todo un trabajo de expertos. El señor presidente nos comunicó que se está elaborando el articulado y en ese sentido, eventualmente sabemos que este año es el año donde se enviaría ese proyecto de ley. Todavía no se nos ha comunicado la fecha, en virtud que todavía no está elaborado el articulado respectivo. Al inicio del año de esta legislatura, entendemos que es importante reunirnos con las bancadas parlamentarias. Tuve una reunión de trabajo con los delegados, los coordinadores del partido de la coalición de gobierno. Estuvimos trabajando en estas horas, precisamente se está haciendo la compulsa con los legisladores sobre los proyectos de ley que están ya en tratamiento, pero nuevos proyectos de ley que obviamente legisladores tengan interés este año de presentar, a efectos de poder tener una noción de por dónde va a pasar el trabajo parlamentario y las prioridades de las bancadas. En este caso, le solicité a la coordinadora del Frente Amplio poder dialogar también, no solo lo que tiene que ver con lo legislativo, sino también algunas instancias que creemos muy importantes, caso de trabajo de un evento sobre la Unión Interparlamentaria, que como ustedes saben es un hecho histórico. Por primera vez el Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria va a sesionar en Uruguay, por lo tanto nosotros creemos que es un evento no solo importante para nuestro Parlamento, sino el hecho que sea la primera vez que América Latina recibe la Unión Interparlamentaria implica también un reconocimiento a la estabilidad democrática del país, y todos le asignamos mucha importancia, pero eso requiere también de un trabajo de organización que hemos estado conversando, y también algunas comisiones de la Asamblea General que entendemos que son de referencia en esta legislatura. Allí tenían la palabra de Beatriz Argimón. Habló también la senadora Lilian Quechichán, que es la coordinadora de la bancada del Frente Amplio. Uno de los temas es si le van a votar o no la presidencia de la Comisión de Educación a Graciela Bianchi. El tema se va a tratar el lunes que viene en la bancada del Frente Amplio, en esa reunión extendida, en donde el Frente Amplio va a estar analizando todo lo que considera son propuestas que ellos pueden hacer en relación al año 2022 para ser aprobado a nivel parlamentario, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y bueno, y Enrique Rubio es quien ha manifestado esa posibilidad de que no se le vote, por lo que han sido algunos enfrentamientos en sala y también a nivel de las redes sociales con Graciela Bianchi. Hay que ver, porque también hay que recordar que cuando Argimón falta, quien preside la Cámara de Senadores es la propia Graciela Bianchi, y allí no hay posibilidades de no votar. Y además, más allá de la señal que supongo que se quiere dar, porque no es que puedan impedir que Graciela Bianchi sea presidenta de la Comisión de Educación, porque solo con los votos del oficialismo esta podría presidirla, esa señal debe tener mucho que ver con aquello que pasó, reitero, cuando Argimón faltó la primera sesión, se necesitaba una presidenta Hop, y en este caso se votó a Graciela Bianchi, y el Frente Amplio la votó, y después se dio aquella discusión que terminó con la bancada del Frente Amplio retirándose de sala. Tal vez es por eso que no se quiere dar el voto como marcando algo. Quiero decir dos cosas. Graciela Bianchi y Gustavo Zubía tienen una forma de declarar que ellos la defienden, y la presentación a nivel política también la defienden, tanto en lo que tiene que ver a la actividad parlamentaria como también a la actividad pública, entre ellas las redes sociales, pero también lo que puede ser el cara a cara con la gente. Es algo que seguramente les sirve, tiene que ver con su público, o en realidad con sus votos, o con la gente que de alguna manera sigue sus ideas, y no las van a cambiar en relación a este tema, porque no es una realidad que yo creo que es mucho más pensada de que casual. Cómo actúa la senadora Graciela Bianchi y el diputado Gustavo Zubía tiene que ver con una forma pensada de actuar política. No es que sea una casualidad o una posición mediática, es una forma en la cual ellos consideran hacia el apoyo que tienen de la gente que los sigue tanto en las redes sociales como a nivel público. ¿Por qué digo esto? Porque Graciela Bianchi también ha tenido desde legisladores del oficialismo, es más, con Beatriz Argimón, la vicepresidenta de la República, ha tenido más de un roce en sala mismo sobre la conducción, en donde ha estado Bianchi diciendo, bueno, esto es la Cámara de Senadores, yo puedo hablar, bueno, y cortándola de alguna manera Beatriz Argimón en más de una vez. Y Gustavo Zubía también ha tenido problemas en la interna del Partido Colorado. Gustavo Zubía tuvo problemas en la campaña por el no, porque también su forma de presentación era distinta a la que quería llevarse adelante por parte de Ciudadanos y Ballista. Recordamos que Zubía es de Tercera Vía, es el único legislador de ese sector político y él lo representa a la Tercera Vía. Y la gente de Ciudadanos y la gente de Ballista habló con Gustavo Zubía para que cambiara un poco su política y se ayornara un poco más a lo que era la idea del Partido Colorado sobre la campaña del no, y Gustavo Zubía no hizo caso. Es más, en Artigas hubo un problema entre Gustavo Zubía y Conrado Rodríguez, uno de los coordinadores de la bancada de Frente Amplio, por la forma y además porque Zubía lo cuestionó a Conrado Rodríguez por la forma en que llevaba la campaña, o por lo menos por lo que se decía en la campaña, en relación al no. Porque Zubía criticaba un poco más a los del sí diciendo que, bueno, los del sí apoyaban a delincuentes y ese tipo de cosas, y desde el otro lado, desde Ballista y Ciudadanos, se decía que no era el discurso, que lo que había que hacer era reafirmar los artículos de la Ley Urgente de Conciliación que consideraban que eran buenos y no tanto criticar a la gente que terminaba votando el sí. como si lo hacía su vía. Eso llevó, reitero, a una discusión y a una situación de enojo entre Conrado Rodríguez y Gustavo Zubía en un acto en Artigas, pero reitero, esto fue casi sistemático. Veremos finalmente si después tiene alguna consecuencia o no a la interna del Partido Colorado. Pero, reitero, tanto Bianchi como Zubía tienen una forma de ser que a ellos consideran les sirve políticamente y lo hacen, y no lo van a cambiar. Vamos a escuchar lo que decía Lilian Quechichán sobre reforma de la seguridad social, sobre el tema Bianchi y sobre la reunión con Argimon. Obviamente vamos a esperar el contenido, conocemos el informe de la comisión técnica, pero ahora, como bien se decía, se tiene que traducir políticamente en un proyecto de ley. Es un tema que nos preocupa, es un tema que Uruguay debe abordar y tendremos que ver el contenido para poder hacer nuestros aportes, porque creemos que debe tener algunos equilibrios y sí estamos convencidos que debe contener la reforma de todas las cajas. Pero de acuerdo a lo que ha trascendido, aumentar topes, o quizá retenerlos, o quizá aumentar el tope de edad jubilatoria, ¿eso cómo lo están dimensionando ustedes como fuerza política? Yo creo que por responsabilidad no podemos hablar de un hecho o de otro. Es un conjunto de temas y habrá que buscarlos con los equilibrios que cada uno de nosotros quedamos incorporarle, pero no ayuda en nada hablar de un tema como el aumento de la edad o de los años trabajados, que seguramente es algo que se va a discutir sin mirar todo el contexto. Pero cuando usted dice reformar todas las cajas, ¿el PES también el servicio de extensión y el empleo de las Fuerzas Armadas, por ejemplo? Sí, sin ninguna duda. En cuanto a conformación de comisiones, ¿podría existir alguna molestia por parte del Frente Amplio si la senadora Graciela Bianchi preside la Comisión de Educación? No, nosotros no lo hemos analizado. Bueno, primero, este es un ámbito esencialmente de diálogo, por lo tanto creo que no debe sorprender que la oposición y el gobierno dialoguen y el gobierno entre sí. Estamos comenzando después de la jornada del referéndum, obviamente el funcionamiento más a full del Parlamento con las comisiones y ahí la esencia de nuestro trabajo tiene que ver con los proyectos de ley y como bien dijo la vicepresidenta, el lunes vamos a tener un listado que está trabajando la coalición de gobierno. Nosotros también el lunes como Frente Amplio vamos a tener una reunión de bancada de todo el día analizando nuestras prioridades, que podrán algunas coincidir y otras no, y también el funcionamiento de cada una de las comisiones. ¿Cuáles son esas prioridades del Frente Amplio? Si nos puede adelantar algunas, sé que están trabajando en esa lista. Bueno, vamos a esperar al lunes, porque a su vez nosotros, nuestras subbancadas, cada una va a hacer sus propuestas. Hay muchos proyectos que quedaron de la legislatura pasada, que tienen que ver con asistencia social, que tienen que ver con alimentos, con carestía, con algunos temas que nos preocupan. Eso también estuvimos conversando hoy, todo el tema alimentación, es un tema que nos conmueve y nos preocupa a todos. Yo creo que el Parlamento puede ayudar y mucho. Ayer cuando estábamos en la Torre Ejecutiva esperando la reunión que terminara entre el Presidente de la República y los ministros del área productiva, más Cancillería por el tema de precios, apareció el senador Manini Ríos de Cabildo Abierto para traer propuestas también desde su sector político. Tras la pausa vamos a escuchar lo que nos decía Manini Ríos. Decíamos que íbamos a escuchar al senador Manini Ríos, que estuvo reunido con el Presidente de la República. Él dijo que algunas de las propuestas considera que van a ser tenidas en cuenta. La calle Pou, después vamos a escucharlo, le bajó dos. Lo de tratar con los supermercados, el supermercadismo, dijo la calle que no considera que sea una buena herramienta. Y la otra es que él, en este caso, Manini Ríos pide que las medidas duren hasta que termine el invierno. El invierno termina el 21 de septiembre. Y el gobierno sigue proponiendo medidas tan solo por un mes, es decir, que se pueden extender en el tiempo, porque es por decreto, no por ley, dijo la calle Pop, pero por ahora son solamente por un mes. Manini Ríos está pidiendo que las medidas duren hasta que termine el invierno. Vamos a escuchar lo que decía Manini Ríos. Que son, de consumo popular, por decirlo de alguna forma, otros cortes de carne que se agreguen al asado, incluso carne de pollo y de cerdo, y aguja, falda y carne picada, y además productos de la propia canasta como el aceite, el arroz, los fideos, la harina, etcétera, que deben formar parte de una canasta en la cual se logre un acuerdo con comercio, principalmente las grandes superficies, pero también tienen que participar Cambadu en esto, en donde se establezca que en esa canasta establecida no haya lucro, no haya ganancia por parte del comercio, por un periodo determinado. En esa canasta, en esos 15, 20 artículos, bueno, no puede haber margen de ganancia. A su vez, el Estado va a hacer lo suyo con la renuncia fiscal correspondiente. El presidente, aparte hay otras ideas también que las manejó el presidente que no las quiero agregar yo ahora porque la tendrá que decir. ¿Le confirmó que aumentan los precios del combustible? Va a aumentar el combustible, sí, mucho menos de lo que se está hablando. ¿Por cuánto tiempo, senador? O sea, usted dice por un tiempo determinado, ¿qué es lo que va a decretar? ¿Cuánto es el tiempo necesario? Bueno, mientras dure esta, digamos, esta presión al alza de los precios, mientras dure esta situación de inestabilidad internacional y sobre todo en la época que se viene en el Uruguay del invierno, yo creo que al menos hasta pasar el invierno las medidas deberían estar vigentes. Senador, según su criterio, en ese momento de la cantidad de productos a los cuales se podía acceder, teniendo en cuenta que se iba a reducir mucho el precio y tratar de que se pueda llegar a toda la población. Acá lo que se busca es una canasta que sea significativa en el consumo de la familia uruguaya y sobre todo de aquellos que tienen más dificultades económicas, que realmente hay amplios sectores en esta sociedad que están sufriendo esta situación y que a ellos es a los que hay que contar. Senador, ¿el único motivo de incremento de precios está relacionado directamente con la crisis internacional o hay otras razones también sumadas a estas? No, hay distintas razones. Los precios ya venían subiendo antes de esta guerra en Europa porque hay una presión de un alza del consumo post-pandemia, una realidad que se estaba viviendo antes de esta guerra, y esta guerra, dada quiénes son los participantes y la situación que se está dando, bueno, refuerza toda esa presión al alza. Indudablemente que debe haber muchos aspectos, habrá aspectos también especulativos de aquellos que prevén que va a haber faltante de tal o cual alimento en el mundo y ya por las dudas suben ahora los precios. Hay distintos factores que siempre se han dado en estas situaciones. Bueno, pero nosotros no podemos mirar para el costado en una situación de este tipo porque hay muchísima gente que está realmente con serios problemas y tenemos que mirar por esa gente. ¿Usted considera que el aumento? ¿Usted como legislador, por qué es el único senador que estaba presentando? Yo vine a decir al presidente cuál es mi parecer al respecto, me recibió diferentemente, me escuchó, intercambiamos ideas y punto, no quiero tomarme ningún protagonismo que no me corresponde. ¿Espera que contemple el presidente las medidas de Cabildo Abierto? Seguramente parte de lo que se va a disponer es parte de lo que hemos comenzado. Bueno, ¿usted considera gracias que el aumento de precios este último tuvo un efecto en el resultado del referéndum? Es difícil evaluarlo, pregúnteselo a los politólogos. Gracias. Cinco pesos. En este caso el senador Manini Ríos allí se fue de la actividad. Luego de manifestar entonces que él cree, igual que algunas de las herramientas que planteó Cabildo Abierto van a ser tenidas en cuenta por parte del presidente, él está pidiendo un tiempo mucho mayor en las medidas hasta que termine el invierno. Reitero, me hace acordar a un ex político argentino de la UCD, del partido de derecha de la Argentina, que decía, Alzogaray concretamente, que decía que había que pasar el invierno. Bueno, pero el presidente de la República quiere ir mes a mes con las medidas, viendo si hay que extenderlas o no, pero ir mes a mes con las herramientas que se propongan. Vamos a escuchar justamente a La Calle Pou, pero luego de estos consejos comerciales. El presidente de la República, La Calle Pou, fue quien dio a conocer detalles de la conversación con ministros del área productiva, concretamente los ministros Omar Paganini de Industria, que se retiró antes para ir a la actividad de hidrógeno a las torres de las telecomunicaciones, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matos, el ministro de interino de Economía, Irás Torza, porque recordamos que Azucena Arbeleche está en Dubái, y el canciller de la República, Bustillo, además de algunos otros integrantes del ámbito gubernamental que estuvieron acompañando también la actividad. A la vez que La Calle se estaba reuniendo, vimos entrar a Omar Lafluf, intendente de Río Negro, junto con el secretario de la Intendencia de Soriano. Bezosi no podía venir porque Bezosi después fue quien lo recibió a La Calle Pou en Soriano por el tema del tornado, que estuvieron reunidos con Isaac Alfi, con la gente de la OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y tratando obviamente situaciones que tienen que ver con realidades comunales y realidades a nivel de lo que tiene que ver con el impacto a nivel económico, tanto del precio de los combustibles como también de lo vinculado a intentar bajar la canasta básica familiar. 3 horas después de que estábamos allí, nos enteramos que finalmente no iba a haber vocero y que el vocero iba a ser el propio presidente de la República en Mercedes. Obviamente, más allá un poco de la molestia de haber estado tanto tiempo y no teníamos la respuesta en relación a la reunión, más allá de la nota que habíamos tenido con Manini Ríos y que la escucharon recién, pedimos que obviamente nos hicieran llegar la conferencia, nos la hicieron llegar en tiempo y forma y la pudimos de alguna manera también compartirla anoche en nuestro informe de las 7:30 de la tarde. Vamos a escuchar lo que decía vamos a repasar lo que decía la calle Pou, comenzando con el tema del aumento de los combustibles. 5 pesos en el gasoil, 3 pesos en la nafta. Se ha decidido en lo que hace a los panificados, en lo que hace a los fideos y productos similares, en lo que hace a los nacionales. Actitud similar a los que importan esos productos o los derivados, y después estamos viendo el régimen de importación de algunos productos que no se hacen en Uruguay o que no son de Uruguay, que tienen algunos temas arancelarios, así que vamos a avanzar sobre eso. ¿Posibilidades de importar nafta desde Argentina nunca está sobre la mesa? ¿Perdón? Importar nafta desde Argentina nunca se manejó, porque el público está a 21 pesos en Gualeguaychú. No se manejó la importación. Hoy estamos con respecto a Brasil con un precio atractivo. De hecho, están viniendo brasileros. Recién estaba viendo el precio de la nafta con Argentina. Es de 1.8 a 1.06. Está bastante más barata. Sí, sabemos cuál es la situación argentina. Hablando de frontera, justamente, hace unas semanas cuando estuvo en Expoactiva mencionó que quizás habría cambios a partir del primero. ¿Va a haber cambios, por ejemplo, PCR y demás? El lunes 4 tengo reunión con el ministro de Salud Pública para hablar de la emergencia sanitaria y para hablar de cambios en los requerimientos de todo tipo. Puede ser de frontera, pero también cambios a nivel interno, si es que sigue descendiendo los casos que estamos... ¿Solamente test de antígeno o también la declaración jurada y todo lo que tiene que ver con la pandemia? Si me quiere sacar bueno, no me apure, dijo uno, el lunes van a tener noticia formal. Presidente, con respecto al tema del impuesto a los planificados, ¿por cuánto es? ¿Por qué tiempo? ¿Por qué periodo? Por lo menos 30 días y por lo general, como hicimos con algunos cortes de carne también, con la posibilidad de extenderlo, como es por decreto, no necesita ley en este caso, lo podemos hacer. Presidente, ¿se ha hecho alguna valoración de cómo ha repercutido el tema del congelamiento de los precios de algunos cortes de carne y el asado también? Sí, el asado no fue un congelamiento, el asado fue un tema impositivo. Lo que hemos visto en ese producto puntual, una baja, en otros no hemos visto un aumento, así como en otros bienes de... Como otro viene de primera necesidad. El consumo, lo que ustedes han escuchado, o mejor dicho, lo que yo he escuchado de ustedes que han difundido. Con respecto al tema del aceite, ¿qué se está pensando? ¿Traer aceite, importar, bajar? Básicamente, facilitar el tema que hace a los aranceles en lo que hace a las importaciones. ¿Qué reflexión le merece la distinción internacional a la ministra de Economía? Me alegro por Azucena, porque es una persona que respetamos mucho, que estimamos mucho, que le pone todo el corazón y todo el intelecto al servicio del país, para el bien de los uruguayos. A nosotros nos alegra, pero estoy seguro que hablo en nombre de ella y de la mayoría de los gobernantes. No estamos atrás de premios, estamos atrás de dejar un Uruguay mejor. Está en el litoral del país. Sí. La propuesta que le presentó, el tema de un acuerdo de precios con las grandes superficies, ¿es posible o no es posible? ¿Qué le presentó? En realidad no fue por ahí la reunión. Directamente por el tema de acuerdos con las grandes superficies. Desde nuestro punto de vista, en realidad no son las grandes superficies los que tienen los precios necesariamente, o que lo que llevan al alza los precios, sino cuando se importan, y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar sobre política de frontera. Voy a poner un caso, un ejemplo: la pasta de dientes en la frontera con Brasil. Bueno, y sobre eso, la política de frontera que había anunciado que estaba trabajando. Yo sé que me tengo que ir, pero aguante, porque este tema es importante. la misma pasta de dientes, hecha por el mismo fabricante, que sale del mismo lugar, a 10 metros de un lado del mojón y del otro, tenemos una diferencia de 2-1, 3-1. Bueno, eso es lo que tenemos que trabajar, y eso hace a, por ejemplo, los permisos. ¿El referéndum dilató medidas de este tenor? No, porque Daniel... Y por la situación en Argentina, bueno, y en la frontera, no, Paysandú, Salto, Fray Bentos. De hecho, tomamos algunas medidas con el referéndum mediante, o sea, tomamos medidas durante la pandemia también, de índole económica. No, que obviamente tuvimos parte del tiempo discutiendo y defendiendo los artículos de luz, que es una cosa, pero que hayamos dejado de hacer cosas, te consta, me parece que no fue así. Presidente, el tornado ha llevado a que la intendencia tenga que recomponer la ciudad, como lo ha dicho el intendente. ¿Esto puede ser que haya alguna consideración especial por parte del gobierno ante las diferentes obras que debe cumplir la intendencia y que se va a retrasar, por lógica, porque tiene que atender otras urgencias? No me lo pidió el intendente, pero lo podemos conversar. Lo tienen acá, no sé si... Estamos bien, presidente. Después del referéndum, Fernando Pereira se comunicó con usted, algún representante de los impulsores del sí. Yo hablé con él, pero un tema llamado personal, yo hablé no. Él me llamó, creo que eran casi la 1 de la mañana, yo estaba comiendo una empanada en casa y me llamó para... ¿El lunes? No, bueno, sí, ya era el lunes, pero el domingo noche. Presidente, atendiéndolo... ¿Qué? ¿Se van a reunir o no? En cualquier momento tenemos temas importantes con toda la población, tenemos temas de la seguridad social, tenemos el tema a ver si podemos avanzar en la idea del clínica. Pero esa llamada era para reconocer, digamos, la es una llamada privada de saludo. Presidente, perdón. Hay varias. ¿Qué le parece la reacción de los partidarios del sí después del referéndum? ¿En qué sentido? Sobre lo que ha trascendido, han circulado diferentes videos, diferentes manifestaciones, que usted no, por ejemplo... Te la hago corta, cuando sea grande voy a ser analista, por ahora me estoy dedicando a otra cosa. Presidente, con el gobierno, lo dicho... Usted no lo respondió concretamente. ¿En qué sentido? La cantidad de votos que recibió el sí, por ejemplo. Mirá, ahora entendí la pregunta. Más o menos fueron los mismos votos o la misma diferencia que en el balotaje. Bueno, ahí tenían la palabra de la calle Pou. Nos vamos a otro tema porque se presentó la posibilidad de inversiones en temas energéticos en hidrógeno, queroseno verde, que Isamendi me decía que se utilizaba el queroseno verde para las aeronaves, para los vuelos, y es verdad. Se ve que está muy estudioso ese tema. Y el etanol. Y Omar Paganini, el ministro de Industria, Energía y Minería, dijo que hay posibilidad de inversiones privadas en esas materias. Hay interesados de empresas energéticas españolas a partir del conflicto en Ucrania, porque trabajaban con Ucrania, el tema de la guerra con Rusia ha generado problemas, y algunas de esas empresas españolas se quieren venir a Uruguay a invertir en tema de hidrógeno, queroseno verde y etanol. Vamos a escuchar lo que decía Omar Paganini, el ministro de Industria, Energía y Minería. Y esto permite que, por ejemplo, una máquina que produce hidrógeno, un electrolizador, funcione de día y de noche. En otros países que tienen mucho sol, no puede funcionar de noche. El capital allí invertido rinde menos, por lo tanto. Y ahí es donde el Uruguay tiene una oportunidad, además de la estabilidad jurídica, la tradición de cumplimiento de contratos, que hace que estas inversiones, que son intensivas en capital y tienen que recuperarse en muchos años, el Uruguay es un país serio que la gente puede considerar para estas inversiones. Y por lo tanto, también eso nos posiciona bien en el concierto internacional. ¿Hay interés de empresas internacionales en invertir o desarrollar plantas en nuestro país? Hay ya interés en varias empresas internacionales que nos han visitado, diría que muchas. Algunas ya están confirmando que están desarrollando anteproyectos. Algunas son empresas europeas, la mayoría, diría yo, porque justamente en Europa este tema del hidrógeno viene con mucha fuerza, más ahora. Entonces, en ese sentido, sí hay 4 o 5 proyectos en el interior del país vinculados a la producción de combustibles derivados del hidrógeno. No directamente exportar hidrógeno, que es todavía una logística muy compleja, sino usar el hidrógeno para producir metanol o para producir amoníaco, y eso es mucho más transportable, digamos, y exportable, por lo tanto. Hay varios proyectos de deporte interesantes, están en las etapas preliminares, algunos solicitando ya algún permiso ambiental incluso, y bueno, en la medida que esto avance, espero que en este año, el año que viene, tengamos alguna confirmación. ¿Y para qué se usa el hidrógeno verde o sus derivados? Lo pregunto porque no conozco, por ejemplo, que haya sistemas de transporte o vehículos que combustible. Bueno, lo que está apareciendo primero es el metanol en grandes motores de buques, por ejemplo. Flotas de buques que van a irse convirtiendo del gasoil en metanol. El amoníaco también es un posible combustible para motores grandes y eso no implica una transformación tecnológica demasiado grande para los buques. También está el queroseno verde o green jet fuel, que se puede poner tal cual está en los aviones jet, y para el año que viene ya hay exigencias de cuota mínima de las compañías aéreas europeas de mezclar green jet fuel, que no tienen todavía la oferta. O sea, para esto que está acelerando el mundo en inversiones para poder producir esas demandas que se está proponiendo en los países desarrollados para avanzar en la descarbonización. Después viene el hidrógeno mismo, que se puede poner en una celda de combustible, que es un aparato que produce electricidad de vuelta. O sea, usa electricidad para producir hidrógeno, y después en el vehículo el hidrógeno regenera electricidad y es un vehículo eléctrico que en vez de moverse a batería se mueve a hidrógeno y por lo tanto es más eficiente porque en menos espacio guarda mucho más energía que una batería. Y eso sirve para los camiones, sobre todo. Allí tenían la palabra del ministro de Industria, Omar Paganini. Nos vamos, González Asmendi en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.